dentro de lo que es el calendario habitual en el ámbito escolar, el ámbito educativo. En las próximas semanas, durante el mes de marzo, se va a poner en marcha una convocatoria tradicional, como es el procedimiento de admisión del alumnado para lo que son los pequeños que cursan por primera vez dentro de lo que es el ámbito educativo, como decimos, y además para aquel alumnado que va a cambiar de centro educativo. Vamos a comentar como cada año por estas fechas todo este procedimiento, además por parte de los colegios de nuestra localidad, ya se ha fechado para el próximo lunes 24 de febrero, así que ojo para los padres y madres que nos estén escuchando, ese día, el lunes 24 de febrero, todos los centros educativos públicos de nuestra localidad han convocado lo que va a ser esa primera reunión de escolarización y nosotros que vamos a ir conversando con prácticamente todos los colegios, todos aquellos centros que lo deseen, por supuesto, van a poder ofrecer esa información a lo largo de los próximos días y antes de que llegue esa reunión. Vamos a comenzar ese ciclo de contactos, por tanto, con el colegio Benafélix en concreto. Al otro lado del teléfono ya nos acompaña su directora, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Paqui Herrera, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya Gracias a decimos ustedes. que, como siempre, por estas fechas, queremos ofrecer todos los detalles sobre lo que es el arranque de un proceso que es tradicional ya por estas fechas, ¿no? Sí, ahora comienza el proceso de admisión y matriculación y comenzamos pues con la reunión informativa para las familias el lunes 24 de febrero. Recordemos que Y va dirigido, así que ojo, padres y madres, para el alumnado que, bueno, pues cumpliría 3 años, ¿no? El próximo año. sí, los que cumplen 3 años, sí, los que son los que son de nueva incorporación a la escuela, pues son los que están convocados para asistir a estas reuniones para conocer el centro y para las instalaciones y para conocer también un poco pues cómo trabajamos y cómo actuamos. Abrimos un paréntesis, sobre todo por precisarlo, ¿no? Antes de continuar con lo que es este procedimiento, pero es cierto que también durante este próximo mes ese plazo se abre para todo aquel alumnado que desee cambiar de centro de cara al próximo curso, ¿no? Sí, el mes de marzo es el mes de prescripción, entonces todo aquel alumnado que quiera cambiarse de centro, incluso para el alumnado que va del colegio al instituto, si quiere cambiar a su centro que no sea el centro adscrito, pues también puede solicitar plaza en el centro que lo desee, ¿sabes? Entonces, el mes de marzo es para todo el alumnado que desee cambiar de centro o inscribirse de nuevas en un centro. Por cierto, que vamos a hablar de plazos que son los habituales, porque es cierto que todavía realmente no existen las convocatorias oficiales por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? No, porque eso todavía esperamos que en unos días pues salga publicado oficialmente, pero más o menos las fechas siempre son las mismas, son parecidas para todos los años. En el mes de marzo tenemos las prescripciones, ¿vale? Y ya después en el mes de abril pues salen las listas para saber si el alumnado está admitido o no está admitido en el centro. Y ya después en junio, del 1 al 10 de junio, pues la matriculación en el centro donde haya sido admitido. Un proceso en el que están convocadas todas esas familias, ya decimos, de los nacidos, en este caso, los pequeños nacidos en 2022, los niños, niñas que van a cumplir 3 años. ¿De cuántos pequeños estamos hablando en esta ocasión? Porque recordemos que se está registrando un descenso notable año tras año, ¿no? En el caso de nuestra localidad, y es verdad que es algo generalizado. Sí, nosotros también lo estamos agudizando y ya me parece que este año en Ubrique hay unos 87 alumnos para infantil de 3 años, para toda la localidad. con lo cual pues ha mermado un montón el número de alumnos que hay por la natalidad, como bien has dicho. El año pasado eran 98, este año ya decimos, Sí. estaremos hablando de 87. Es verdad que es un cálculo y que todo dependería. Es verdad que pueden unirse seguramente otros pequeños, sobre todo en el caso de Ubrique, debido, ¿no?, a la propia inmigración, ¿no?, que además está salvando, Sí. ¿no?, estas cifras en los últimos años. Sí, la verdad es que sí, que se está notando cómo está aumentando el número. Y bueno, pues bienvenidos sean. Y también pues de algunas familias que están retornando también, que en su momento se fueron a trabajar fuera y que están retornando al pueblo, pues también contamos con esos alumnos que a lo mejor no están inscritos en un primer momento porque no están empadronados, pero que después sí que aparecen. Esperemos que este año también ocurra. Y la verdad es que es algo que se viene registrando, como decíamos, desde hace ya un buen número de años, ¿no? No solo en Ubrique, pero especialmente en nuestra localidad se viene agudizando. Sí. Y viene agudizando porque por el sector de la marroquinería, que ahora mismo está, como hay trabajo, pues está haciendo un efecto llamada y están viniendo familias, pues, para trabajar, para ganarse el sustento, claro. Afortunadamente, bueno, pues eso está paliando, como decimos, el descenso de la natalidad, porque, bueno, de hecho, recordamos, ¿no?, este tipo de entrevistas ofreciendo este dato sobre los cálculos del número de pequeños de cada año en nuestra localidad, y hemos hablado de, bueno, desde 150 para arriba, y tú me decías, ¿no?, que incluso 180 alumnos en un mismo año, ¿recuerdas, no? Sí. Ya de eso hace algunos años, pero sí, sí que los ha habido. Pero bueno, ahora mismo es que la tesitura está así y cada vez la natalidad pues va descendiendo y entonces, claro, pues va repercutiendo en todo. Sí. Y pues ahora mismo también está repercutiendo en los centros educativos. El peligro, el riesgo es la pérdida de líneas educativas, incluso, no sé si de cara al futuro poner en riesgo algún centro educativo, digo, lo que es el descenso tan acusado del número de alumnado, ¿no? Claro, sí, pero esperemos que en algún momento repunte, porque así la población no se puede mantener. Si no hay juventud, tendemos a desaparecer. Entonces esperemos que en algún momento esto cambie, pero vamos, por el momento sí, eso puede ocurrir, claro. Algunos centros están perdiendo línea y puede llegar el momento en el que algún centro, pues a lo mejor, supuestamente, pues pueda llegar a desaparecer. Pero bueno, ahora mismo todavía no. No está ocurriendo. Y además es cierto que por contra, y siempre que se mantengan las líneas, los centros educativos, al final esto es positivo porque estamos hablando de una menor ratio, ¿no?, por clase. Claro, al haber menos alumnos, pues se trabaja mucho mejor, el alumno está más atendido, es una atención más personalizada. Y el centro es como una segunda familia, una gran familia en el que nos conocemos todos, porque realmente nos conocemos todos, tanto el profesorado conoce a todo el alumnado como el alumnado conoce a todo el profesorado. Entonces, pues también eso es una garantía de calidad y de mejora de la enseñanza, la verdad. Y bueno, pues de hecho, esa es una de las grandes cualidades del Bena Feliz siempre, pero especialmente, ¿no?, en estos años, con ese descenso del número de alumnado en cada línea, pues la verdad es que supongo que es algo que destacáis y que desde luego agradecen las familias, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí, que se agradece por como le he dicho, porque ya el trato personalizado y al alumnado, a la familia. Después, como he conocido, nuestros centros pues tiene muy buenos resultados todos los años, que estamos, como ya comentamos en otra ocasión, con el programa MON, que nos escogieron por los buenos resultados en la competencia matemática, que estamos trabajando este año con ellos y estamos intentando pues mejorar aún más la competencia matemática de nuestros alumnados de primaria. Y entonces, pues, hombre, eso se ve reflejado por eso, por la buena atención que tiene el alumnado y porque las familias están ahí después respaldándonos. Y vamos todos en la misma línea, que es lo que se pretende, porque si todos vamos a una, podremos conseguir el objetivo final, que es la educación de los niños, ¿no? Porque sí, enseguida nos vamos a quedar esa oferta, ¿no?, de cara a este próximo curso por parte del Colegio Bena Félix. Pero antes de nada, insistir, ¿no?, reunión por parte de todos los colegios públicos el próximo lunes 24 de febrero. Ese día va a tener lugar. Es verdad que todos los colegios a las 6, en el caso concreto del Colegio Bena Félix, ojo, porque es a las 6:30 esa reunión de escolarización. Sí, nosotros que lo hemos tenido que retrasar un poco porque justo ese día teníamos previsto hacer la segunda edición del certamen escolar del Got Talent, y como queríamos hacer un pase para la familia, pues lo hemos puesto, quedó puesto ese día en nuestro cronograma, y entonces pues no vamos a poder tener la reunión a las 6, sino que la hemos tenido que posponer hasta las 6:30. En cualquier caso, vale, porque el año pasado es que hicimos el certamen, pero lo hicimos solamente para el alumnado, y la familia pues como que se quedó con ganas de poder disfrutarlo, porque la verdad es que estuvo muy simpático. Entonces este año pues vamos a hacer dos pases, uno para las familias el 24 y después para los propios alumnos pues el día 27 en horario de mañana se hará para ellos, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía. Y decía, ¿no? Vale, sí, dime, Paqui. Sí, mira, y después también tenemos previsto para el día 18 de febrero una convivencia de toda la comunidad educativa en Jerez, como ya hicimos hace algunos cuantos años, en el que vamos a visitar la Real Escuela Ecuestre de Jerez, de Arte Ecuestre de Jerez, para ver una gala, que es una gala benéfica. Y después por la tarde pues iremos a visitar el zoo. Entonces pues vimos que era una buena ocasión para que las familias que lo desearan pues nos acompañaran, porque vamos todo el centro, ¿vale? Todo el alumnado, todo el profesorado y las familias que así lo han deseado para acompañarnos en este día. Yo creo que también va a ser un momento bonito de convivencia de toda la comunidad educativa. Eso va a ser el día 18 de febrero. Sí, ese va a ser 18 de febrero. Bueno, pues ya decimos, poco después, esto dentro de las actividades más próximas por parte del Colegio Bena Félix, el lunes 24 llegaría esa reunión de escolarización, todos los colegios públicos de nuestra localidad a las 6 de la tarde, insistimos, en el caso del Colegio Bena Félix a las 6:30, y es verdad que en el caso de centros concertados como el Colegio Sagrado Corazón lo han fijado para el día siguiente, para el martes 25. ¿En qué consiste, Paqui, este tipo de reuniones? Sí, pues mira, en la reunión, pues lo que básicamente informamos a la familia de los recursos con los que cuenta el centro, de las instalaciones con las que contamos, le mostramos las instalaciones de primera mano, conoce al profesorado que va a atender a su hijo el próximo curso, y le hacemos un poco ver cómo trabajamos en el centro, cómo atendemos a su hijo, en fin, más o menos darnos a conocer de la línea que llevamos durante tantos años aquí en el colegio. Así que una forma de exponer, ¿no?, esa oferta educativa por parte de cada centro, sí, y las instalaciones, los servicios con los que se va a contar de cara a ese próximo curso. Sí, correcto. Es verdad que en muchos casos son familias que a lo mejor tienen algún otro integrante, ¿no?, ya en el colegio, pero habrá otras tantas que no, que sea la primera vez, ¿no?, que acudan al centro. Claro, sobre todo es para la familia, porque a lo mejor las familias que ya tienen hermanos en el centro, pues a lo mejor no acuden a la reunión porque ya conocen, o bueno, o si quieren participar, porque, pero las familias que la primera vez o el primer hijo, pues sí que les interesa un poco más el conocer el centro al que va a acudir su hijo. Entonces pues es una buena forma de dar a conocer, y también pues una forma de por parte de las familias pues de resolver todas las dudas que tengan, porque en este momento nosotros estamos aquí para eso, en cualquier momento, pero bueno, que este día estamos aquí para responder a todas las inquietudes que puedan surgir, o que tengan ellos. Recordamos, las familias que nos estén escuchando, ¿pueden acudir al centro que deseen o tienen que comprobar cuál sería, ¿no?, la zona, el área de influencia para la escolarización en la que se encuentran? Hombre, pueden acudir al centro que deseen. Después, por el área de influencia, pues después a la hora de la evaluación pues tendrán mayor o menor puntuación. pero realmente las familias pueden acudir al centro que deseen informarse y ese día pues está para eso, para informarse el día 24. Recordemos que existe una app, bueno, pues a través de internet, una web en la que por parte de la Junta de Andalucía se ofrecen esas áreas, ¿no?, de influencia para que todas las familias puedan consultar. Al final, más o menos, todos lo conocemos, ¿no?, pero por concretarlo, para cada municipio existe ese mapa en el que podemos acceder poniendo nuestra dirección y pueden comprobar cuál es ese área de influencia. Sí. Así que realmente sí, lo pueden consultar, pero bueno, que yo creo que no hay ningún problema ahora mismo por escoger el centro que la familia desee. Por lo que venimos Vamos, comentando de que... todas formas, cuando se hacen las prescripciones siempre se pone el centro prioritario y después siempre hay que poner algún centro más por si no puedes entrar en el que primero que has seleccionado, pues poner por orden de preferencia otros centros, ¿sabes? Que siempre es bueno hacerlo por si no entras en el primero, pues que puedas acceder al siguiente. Quizás en el pasado incluso aquí no había dudas, ¿no? Yo creo que las familias automáticamente, al final, ¿no?, la matriculación era en las áreas de influencia, en los barrios, las zonas que las que reside cada uno. Es verdad que por las necesidades, ¿no?, actuales, por el tema de conciliación, por donde puedan vivir a lo mejor una zona cercana, familiares que puedan ir llevar o recoger a nuestros hijos. Por dónde trabajo, que esté más cercano al centro educativo, por multitud de cuestiones, eso ha variado, ¿no? Y por tanto, la elección de centro depende de más variables. Claro, se puede poner tanto el domicilio laboral como el domicilio familiar, se puede aportar, entonces, para tener ese área de influencia. Pero ya digo, en nuestro centro no hay problema de ese tipo. Las personas que solicitan el centro normalmente pues terminan matriculándose en el centro porque no tenemos que llegar a baremar. En nuestro caso no hay ese problema. Pero puede ocurrir en otro centro, entonces sí, tienen que poner o bien el domicilio laboral o el domicilio familiar, el que les eche más cerca del centro para estar dentro de esa zona de influencia, claro. Y ya decimos, por la propia bajada de la natalidad del número de pequeños, ¿no?, que al final tienen que matricularse en los centros, es verdad que la oferta de plazas es mayor, ¿no?, que la demanda en casi todos los centros, a no ser que coincidan en un centro concreto un buen número de peticiones. Claro, sí, así es, porque hay 25 plazas en cada, mínimo 25 plazas en cada centro, entonces ya con esto se supera el número de alumnos que hay para 3 años. Porque como decimos, las previsiones, nos apuntaba Paqui, para este curso próximo son de 87 alumnos, los nacidos en el 2022, aunque ese dato podría variar finalmente. Bueno, pues decíamos, en cuanto a la reunión, llegará por tanto el día 24. Paqui, ¿cuáles serían los siguientes pasos que se daría por parte de los colegios y deberían también darse por parte de las familias? Claro, pues ya a partir del 1 de marzo pues comenzaríamos con la recepción de las prescripciones, que se puede hacer también online o nosotros entregamos la documentación necesaria para que lo puedan hacer. Entonces, desde hasta finales del mes de marzo, pues pueden presentar las prescripciones en el centro que lo deseen, ¿vale? Eso sí, solamente puede ser una prescripción y ponen en orden que quieran ellos de centro, ¿vale? Pero si no pueden echar más de una prescripción porque si no quedarían anulados, ¿vale? Entonces, presentan una sola prescripción. Después ya el 22 de abril, pues saldría publicada la relación del alumnado de las solicitudes que ha recibido cada centro, ¿vale? El 15 de mayo saldría la resolución del procedimiento de la admisión del alumnado Y después ya, como hemos dicho, en mayo, en junio, del 1 al 8 de junio, que en este caso pues sería del 2 al 10 de junio, perdón, del 2 al 10 de junio porque el 1 es domingo, pues sería cuando tienen que realizar la matrícula, pero que eso ya nosotros iríamos avisando a la familia, que eso no hay problema. Lo que tienen que hacer en un primer lugar es informarse y después en el mes de marzo echar la prescripción. Una vez que echen las prescripciones, pues ya supongo que cada centro, igual que hacemos nosotros, pues ya vamos informando de todos los pasos siguientes, ¿vale? Para que al final pues todo el alumnado quede matriculado. Nosotros que lo estamos anticipando para que las familias se vayan haciendo una idea en algo que es un procedimiento ya habitual, pero por insistir en ello. Y como decías, ¿no? Lo más importante es sobre todo ese día, lunes 24, que se acuda, ¿no? Al Claro. centro que se desea para informarse. Es verdad que tampoco es algo definitivo, quiero decir, que la familia que elija el centro que cree, ¿no? Que al final va a ser el elegido, pero que obviamente después esto puede cambiar. Claro, sí, pero vamos, yo no creo que este año pueda haber, pero bueno, que sí, que pongan en la prescripción, pues pongan el centro prioritario y después los subsidiarios para que no, para que todos puedan estar después colocados. Pero ya le digo que en nuestro centro ese problema no hay, que todo el alumnado que echa la prescripción, pues finalmente se matricula en el centro. Sí, pero me refería a familias que, por ejemplo, tengan en mente a lo mejor dos centros, ¿no? Tengan en duda si matricularlo en un centro o en otro a su hijo, bueno, que acudan a uno de ellos y todavía después, evidentemente, ya podrán elegir lo que Claro, deseen, ¿no? tranquilamente. Que tú vayas a la reunión no significa que después te tengas que matricular en el centro donde has ido a informarte. Tú después puedes echar la solicitud en el centro que lo desees. Muy bien, en el caso del colegio Benafélix, por ejemplo, Paqui, este curso, el actual, ¿con cuántos niños contáis en este primer curso infantil de 3 años? Este año tenemos 6 alumnos en infantil de 3 años. Así que es una cifra, evidentemente, que ha ido descendiendo, pero Sí. que está claro, para las familias supone una atención personalizada, vamos. Claro, eso más personalizado ya es imposible. Los niños están muy bien atendidos y esperamos que para el año que viene, pues, hombre, pues subir un poco más el número de alumnados. Esa. Y nada, pero vamos, que tanto los grupos más numerosos como los no numerosos están todos atendidos y las familias están contentas con el trabajo que desempeñamos aquí en el centro. Como decías, ¿no? El cálculo en principio es que para este año ese número aumente un poco. Sí, eso esperamos, tenemos la esperanza de seguir aumentando. Y sobre, decías, ¿no? La reunión va a suponer, bueno, un punto de información, un encuentro para trasladar los servicios que se van a ofrecer, las instalaciones con las que se cuenta. Coméntanos, Paqui, para el próximo año, ¿qué servicios va a ofrecer el centro? Es verdad que todavía me indicabas, ¿no? Hasta finales de mes la Junta de Andalucía no confirma servicios como puedan ser el aula matinal que un año más habéis solicitado, ¿no? Sí, nosotros llevamos desde el año 2018 solicitando el plan de apertura con el aula matinal y el comedor escolar y todavía pues no se nos ha otorgado. Este año tenemos la esperanza de que nos concedan el aula matinal, pero ya le digo que oficialmente hasta finales de mes no sale publicado en el BOJA y no podemos decir nada. Tenemos la esperanza de que este año sí pueda ser. Es A verdad que ver, tenemos los dedos cruzados a ver qué ocurre. se va a saber antes de que comience el propio proceso, ¿no? De presentación de solicitudes de admisión. Sí, se supone porque claro, para el día 1 de marzo tenemos que tener saber con los recursos con lo que cuenta el centro, ¿vale? Como para ofertarlo a la familia. Pero hasta entonces es que no, realmente no sabemos. Como nos decías, desde el año 2018 se viene solicitando por parte del Colegio Vera Félix y entre otras cuestiones es algo que, claro, se espera que se pueda confirmar lo antes posible por parte de la Junta de Andalucía que se pueda conceder porque es el único colegio, ¿no? Que no cuenta con este servicio. Claro, y por qué no las familias que y los pequeños que están allí matriculados no pueden contar con un servicio que al final sí que cuentan el resto de familias en Ubrique, ¿no? Claro, pues eso es lo que nosotros llevamos tiempo defendiendo, que tal como está el trabajo aquí, en los horarios que tienen, pues para poder conciliar la vida laboral y familiar, pues las familias necesitan al menos el recurso del aula matinal. Pero bueno, no depende de nosotros, de la administración, y esperemos pues que este año pues ya por fin se nos otorgue, porque ahora mismo es que estamos un poco fuera de la liga y de los otros centros, y la verdad que nos cuesta más trabajo competir porque no tenemos los mismos recursos que los demás. Desde el 2018 solicitándolo el centro, su dirección y los padres y madres también en ese sentido, ¿no? Demandándolo. Por ejemplo, recordemos que hablábamos a eso del mes de octubre, como los propios padres, la Asociación de Madres y Padres, pues habían iniciado de nuevo una recogida de firmas. Sí, se iniciaron una recogida de firmas que se entregaron junto con la solicitud para el curso este, para el aula matinal, y estamos a la espera de la resolución de la señora delegada. Así que esperemos que haya surgido efecto y que nos la concedan. Esperemos que sí y que bueno pues podamos informar de ello. Por lo pronto es algo que se viene insistiendo por parte del centro y ya iremos informando. Al margen de estos servicios, Paqui, ¿qué podemos destacar en cuanto al centro? ¿Programas que ponéis en marcha a lo largo del curso? ¿Cuál sería la oferta educativa? Mira, nosotros estamos inmersos en un montón de planes y proyectos educativos. Este año, pues, estamos también como novedad en el programa CIMA, con los hábitos saludables, con STEAM. También, como ya comentaba la otra vez, estamos en un programa piloto de MON, en el que somos uno de los cuatro centros de la provincia de Cádiz que hemos sido seleccionados para ponerlo en práctica. Que fuimos seleccionados por nuestros buenos resultados en el área de matemáticas de nuestro alumnado a lo largo de, vamos, que llevamos una trayectoria que no ha sido por los últimos cursos. Entonces nos lo propusieron y estamos trabajando en ello. Ya el alumnado en el primer trimestre hizo la primera prueba, ahora la estamos valorando para ver las propuestas de mejora, para ver dónde falla cada uno y hacerle como un plan de mejora a cada alumno para ver si vamos mejorando en lo que falla, y haremos un segundo test en el segundo trimestre y otro al final de curso. Entonces veremos si realmente ha servido para mejorar los resultados de nuestro alumnado. Además, seguimos trabajando con el plan de igualdad, el plan de convivencia. Somos centro promotor de convivencia positiva, que nos llevamos muchos años también reconociéndonos desde la administración, con el pacto contra la violencia de género, de autoprotección, en fin, muchos planes y proyectos para mejorar lo que es la calidad de enseñanza, para mejorar la convivencia en el centro y para mejorar la educación y el desarrollo integral de nuestros alumnos. Bueno, pues toda esa oferta de nuevo, por supuesto, de cara al próximo curso y con la posibilidad de que pueda haber otras novedades. Decíamos esto en cuanto a la oferta educativa, en cuanto a instalaciones, es verdad que el propio centro ha ido contando con novedades, mejoras en estos últimos años. Por Sí, ejemplo, hablamos del tenemos patio, las pistas de las pistas deportiva. deportivas nuevas, y en la última que ya hemos conseguido la prolongación del porche para no mojarnos cuando vayamos a la biblioteca. Y la verdad es que estamos muy contentos. Estamos estudiando la posibilidad también de poner sombra en nuestra casa. Entonces, claro, nosotros estamos en ello. Estamos intentando mejorar cada día a día nuestro centro por el bien común de todos, vamos. Muy bien, pues todo ello en torno al Colegio Benafélix, que afronta, planifica ya lo que va a ser el próximo curso y para ello, bueno, pues todo dentro de lo que es el proceso, como decimos, como cada año de escolarización, el inicio, por tanto, para aquellos pequeños pequeñas que cumplen 3 años, nacidos en el año 2022, que van a acceder por primera vez a lo que es la escolarización y por tanto, bueno, pues los distintos colegios que se preparan para ofrecer toda la información posible a las familias. Recordemos, el próximo lunes 24 de febrero, las reuniones en los distintos centros. Hoy queríamos comenzar con el colegio Bena Félix, pero estaremos con los otros colegios en estos próximos días para que cada uno de ellos pueda ir informando de su oferta educativa y de lo que ofrecen también en cuanto a instalaciones, servicios de cara al próximo curso. Nos vamos a quedar aquí, Paqui, no sé si hay algo más que apuntar. No, nada, que no deben pasar la oportunidad y que vengan a conocernos, que aquí estamos para todo el que quiera conocernos, pues aquí les esperamos. Recordemos, lunes 24 a partir de las 6:30, ¿verdad? Sí, a esa hora. Muy bien. Pues Paqui Herrera, directora del Colegio Público Bena Félix, gracias como siempre por habernos acompañado. Seguiremos pendientes en cualquier caso de novedades en cuanto a actividades, otra serie de iniciativas que se pongan en marcha por parte del Bena Félix, pero hoy queríamos comenzar con este centro dentro de lo que es ese proceso de escolarización. Gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo.